Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Programas es una plataforma reciente que ha creado el Museo de Arte Moderno para impulsar el trabajo de jóvenes creadores. La metodología del programa es muy sencilla, se invita a un curador a revisar portafolios de artistas no solo locales sino nacionales y a proponer una exposición para la sala de pequeño formato. Soy Víctor Garcés, artista plástico. Participé en la convocatoria donde María Wills, la curadora elegida para esta segunda etapa del programa C, invitó a varios artistas de mediana trayectoria en la ciudad de Medellín para que presentaran un proyecto para la sala de proyectos especiales en el Museo de Arte Moderno. Casualmente estaba trabajando en Flora, la residencia de José Roca, a partir de unos objetos que me encontraba en ese barrio. También esa casa antigua empezó como a disparar unas memorias de mi infancia y de historias que he ido recopilando. Entonces esta recopilación de trabajo fue el proyecto que le presenté a María Wills para esta sala y fue pues el seleccionado, cual me parece increíble pues coincidir con una investigación previa, una recopilación de información que inicialmente no tenía la presión de hacer obra, pero en vista del proyecto Programa C, pues muy bueno que esta investigación haya desembocado pues como en lo que hacen los artistas, ¿cierto? Transformar pues esas historias o esos objetos que les llaman la atención en otros elementos, pues materializarlos de alguna forma, volverlos físicos y que no se queden en el mundo de las ideas. Lo que hay acá es como una mini retrospectiva, por así decirlo, porque lo que hice fue recopilar historias, recuerdos, videos que en algún momento grabé y unos objetos que me he ido encontrando de lugares que han sido como abandonados o que van a ser remodelados o completamente eliminados. Entonces son unos muebles que tienen una carga de memoria, de historias personales, familiares y usando el fuego como una purificación, como una renovación, le borro esa memoria familiar a esos objetos, en teoría, pero trazo con ellos otras huellas nuevas, que es la del mismo objeto físico. No es una huella como de recuerdos, de una huella sentimental, ¿cierto? Como de apego hacia los objetos viejos, sino que es una huella nueva de ese objeto renovado con el fuego, que se inscribe sobre otro material, en este caso la pared del museo. Entonces también es una reflexión sobre el dibujo como acción, el dibujo como una pulsación, ¿cierto? Un dibujo que queda como una huella al hacer que dos materiales tengan una fricción. Entonces ahí estos objetos funcionan como un grafito, como un carboncillo contra ese otro objeto que es el muro del museo. Pues siempre he dibujado. En esta ciudad tenemos como una tradición importante de dibujo. José Antonio Suárez, por un lado, que tiene una gran escuela. Acá de muchos artistas jóvenes tienen sus diarios, sus libretas. Y por otro lado, también la tradición del maestro Oscar Jaramillo, que ha sido también como una influencia muy fuerte. Entonces siempre me ha interesado como, bueno, como artista contemporáneo, ¿qué es el dibujo para mí? ¿Cómo lo voy a asumir? Y de ahí empecé a reflexionar con las herramientas con las que dibujaba, llegando como a hacer unos dibujos abstractos con estos elementos que me he ido encontrando. Condiciones Man propone paisaje sonoro. Foundation is my Siempre me he preguntado, como artista, cuál es mi posición, qué es lo que yo estoy diciendo, qué pretendo yo, pues, a través del arte. El arte me cuestiona mucho cómo será que en este momento tantas disciplinas generando tantas imágenes tan interesantes, desde la ciencia, desde la publicidad, como cuál es el papel del arte ahora. Mi trabajo siempre está como en dos líneas, como preguntándose a través del mismo medio artístico qué es, y por otro lado también como esas historias, gustos, colecciones, intereses que los artistas tienen, pues, de lo que los rodea. Entonces, unas veces es más por el lado conceptual de hablar del arte con el mismo arte, un poquito más irónico, y otras veces sí, a partir de esas reflexiones que tengo sobre el arte, bueno, voy a hacer una parada, voy a hacer un alto en el camino y voy a formalizar un montón de elementos que me han ido interesando a partir de películas, de historias, de fotos, de libros, anécdotas que recojo de otras personas. Acá es como una reunión, como está esa reflexión sobre el dibujo, pero también están los elementos con los que dibujo que tienen como una historia más allá. Están los materiales que he estudiado en otras oportunidades, como dialogan los materiales, cómo se comunican, cuáles son los materiales que usan los artistas ahora. Esa idea de jugar como con el carbón, que en teoría es el fin, ¿cierto? Como que seremos cenizas en algún momento, entonces es como si ese carbón fuera el fin de algo. Y por otro lado, conseguir el cristal austriaco más brillante, más caro y algo así como antes que nuevo, porque nunca ha sido usado, pues la lámpara que acompaña a la pieza de carbón no ha sido nunca usada, entonces es ese concepto de lo pre-nuevo que Jeff Koons lo, en un libro muy, muy bueno, se llama, creo que Jeff Koons de Bolsillo, donde él habla de ese concepto de pre-nuevo, pues las cosas empacadas sin haber sido usadas. Asimismo está esta lámpara como en un inicio pulcro, limpio, resplandeciente, empotrada en un medio que fue un árbol que fue quemado, convertido en carbón, casi cenizas. Es como esa mezcla de materiales que me interesa, como un inicio y un fin juntos. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué hay en la mitad de esos dos materiales? María Wills, yo soy curadora independiente, trabajo en diferentes proyectos de investigación. Mis temas, digamos, recurrentes son el tema de la memoria, la fotografía extendida. Y en este momento estoy en el MAM como curadora invitada por el MAM y por Celsia para el proyecto de Programa C, en donde después de un proceso de entrevistar a diferentes artistas locales de Medellín, pues seleccioné la propuesta de Víctor Garcés. Me pareció muy relevante, muy interesante, muy contemporánea, la medida que maneja, por un lado, pues reflexiones bonitas, profundas, muy poéticas en relación con temas de memoria, memoria urbana, y por otro lado también una sofisticación, pues, técnica y una curiosidad técnica que me pareció muy valiosa, pues porque creo que hoy en día es válido experimentar con medios tradicionales como el dibujo, que él lo hace dentro de su propuesta, pero por otro lado también tiene propuestas, pues, muy innovadoras relacionadas con el video, con la sincronicidad y con el tiempo. Toda la exposición, digamos, reflexiona sobre el tiempo pasado, el recuerdo, la imposibilidad de retener recuerdos, y lo que va a ver el visitante, pues, es como una instalación compuesta por diversas obras del artista, videos, unos videos que tienen que ver, pues, con una contemplación. Él es casi que, hay veces podría decirlo, como una especie de monje en sus videos, es como una cosa muy tranquila y pausada de contemplar, es un video, por ejemplo, en donde él está mirando por una ventana y sale un gato y entra por otra ventana. Otra es lo que sucede por el ras de una puerta en la parte de abajo, unos pasos que se sienten, pero nunca pasa nada. Y por otro lado, pues, algo que ha venido haciendo, ya presentó una primera parte de esto, que son los recuerdos sin título, que son estos muebles con los que él incinera, son muebles recogidos en espacios abandonados, ¿no? Como un poco, digamos, él tiene un interés en revisitar espacios y ruinas y casas abandonadas, un poco con nostalgia, y toma estos muebles y los incinera, El proceso del fuego lo usa como metáfora también un poco de la transformación de la vida, pero también un poco como un proceso formal para lograr el dibujo. Al incinerar los muebles los vuelve carbón, y con los fragmentos de los muebles o con los muebles mismos dibuja la pared como un acto también performático, en donde pues también cuestiona las formas de dibujar y digamos también extiende el dibujo al acto performático. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Stephen Dillemuth, escuchemos un fragmento de Urban Folk Dance de 1977. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Programa C es un proyecto del Museo de Arte Moderno de Medellín y Celsia para abrir espacios al arte joven y emergente local y nacional. En cada entrega, un curador invitado selecciona a un artista para exponer en la sala de proyectos especiales del MAM. En esta ocasión, la curadora invitada fue María Wills, quien seleccionó al artista Víctor Garcés. Yo lo que hice fue revisar portafolios, pero muy de entrada les decía, ¿tú qué te imaginarías? Y un poco de la mano con todos trabajé en qué podríamos imaginarnos juntos en esta sala, dentro de lo que uno perfilaba en el portafolio. De hecho, me pareció buenísima la calidad de muchos de los artistas. Fue difícil tomar la decisión. Había Laura Montoya, había Margarita Pineda, Alejandra Jaramillo, en fin, artistas que me parecieron muy potentes. Pero finalmente pues me quedé con la propuesta de Víctor, porque además ya creo que es un artista que está en un momento importante para un reconocimiento en un museo, o sea, está en un momento de su carrera, o sea, esto, todo este planteamiento de programas de arte contemporáneo y arte joven, tienen que también estar como abiertos. Una persona joven es una persona que se gradúa, o sea, hay un artista joven que vi que todavía está a punto de graduarse, hasta una persona de 35, 38 años, que está, para mí eso también es arte joven en cierta medida, porque además es un artista que está tratando de consolidarse. De hecho, creo que todo está muy enfocado en los jovencitos y en lo nuevo, y hay un momento en que llega un momento en que hay que poner un sello, y creo que era un muy, muy buen momento para que Víctor estuviera en el MAM, y creo que tiene una propuesta como muy, muy interesante que se logró como condensar en una muy buena propuesta. Yo creo que un poco el lenguaje contemporáneo del artista hoy implica pensar pues un poco más allá de la forma. El artista conceptual es este artista que yo creo que hoy en día en gran mayoría, puede que unos de una manera mucho más minimalista que otros, están siempre como pensando en el concepto y en la idea que subyace detrás de un trazo, de una línea. Entonces, pues Víctor, digamos, me parece que no, evidentemente no es el dibujante tradicional, aunque desde el principio cuando estuvimos hablando él dijo que precisamente él sí se siente un dibujante, pero él siempre ha pensado en formas de trascender el dibujo, el trazo pues normal, y de hecho pues lo que hay aquí es algo que uno podría ver como algo muchísimo más gestual casi, ¿no? O sea, a la manera de Pollock, en términos pues pictóricos, esto es como casi que escultórico porque además usa objetos, entonces es una mezcla. Por otro lado, también a mí me parece que tiene reminiscencias de otro artista local colombiano que trabajó mucho en los 80s, que es Rosenberg Sandoval, que también pues de una manera un poco más agresiva, porque aquí el caso de Víctor es pues mucho más nostálgico y poético, pero Rosenberg también tomaba elementos de carbón y cosas, incluso Rosenberg tomó una persona y empezó a pintar con una persona. Pero Víctor Garcés tiene como todo este componente gestual y bueno, y esa mezcla. Y por otro lado, pues me pareció muy interesante otra cosa que es un componente importante, que es el trazo de su simple deambular por la ciudad buscando estos objetos. O sea, eso también es un dibujo, y muchos artistas contemporáneos han visto el mapa y el recorrido como parte de su obra, y él mismo lo dice. O sea, yo parte de crear esta obra fue encontrar esos muebles y de verdad como relacionarme con los espacios y buscar estos lugares. La obra también tiene un componente sonoro muy bonito que tiene que ver con lluvia, como esta lluvia que se lleva el recuerdo, digamos. Yo creo que hay como una coherencia en todo lo que se plantea aquí, y precisamente pues el concepto detrás de todo, yo sí creo que tiene que ver como con esa imposibilidad de recordar todo. Él le gusta también muchísimo el tema de la infancia, como de tratar de devolverse a la infancia. Hay un componente aquí también en el trazo que va a haber en las baldosas, donde él como un niño empieza a dibujar en el piso. Entonces hay toda una serie de cosas que lo llevan a uno como al pasado, y creo que esa es como la idea o el concepto que está detrás de todas las piezas. Esas baldosas negras son como, lo asumo, como los baches en mi memoria, como que yo no recuerdo de qué finca o de qué casa era tal mosaico, o cuál era antes o cuál después. Entonces lo que hice fue como reconstruir y bloquear donde no sabía qué era. También es un ejercicio de memoria reconstruir con carboncillo los mosaicos de la baldosa, como tratar de armarme esos recuerdos ambiguos, trazando otra vez, dibujando sobre eso. Asumiendo el dibujo y preguntándome como qué es para mí el dibujo ahora, es un gesto, es una pulsación, es como una violencia de un material sobre otro, es como la violencia del carboncillo del lápiz sobre el papel, ¿cierto? Entonces también asumirlo como algo más corporal, no solo de mi muñeca sino de la mano. Entonces de ahí viene como estos objetos hay que usar como fuerza bruta para poder dejar una huella, ¿cierto? Y la idea es como esos objetos, además de esa huella que dejan en uno de recuerdos, de memorias, como cuál sería la huella física sobre otro material. Yo antes de hacer estos dibujos tuve como una preparación con María José Arjona, porque yo no sabía si esto iba a ser más performático, si lo íbamos a hacer en vivo o mejor a puerta cerrada. Entonces fue una semana como de pensarle al asunto, y decidimos hacerlo en puerta cerrada. Este es cuerpo contra objeto y pared. Esa era la idea. A ver si el objeto me puede o yo le puedo. ¿Qué pasa ahí? Pues La verdad, no, si se destrozaba, si no rayaba, era como una, como dejar al azar también, como que no todo tan controlado, sino como que el azar se va un poco, estos dibujos uno no sabe qué es lo que va a salir de ese, ¿cierto? Mucha gente ve agua, otros veían cuerpos y pues, totalmente arbitrario. A mí me encanta, y de hecho como que precisamente el arte contemporáneo, como esa posibilidad de no casarse con una técnica, una disciplina. Uno tiene afinidades, por ejemplo, para mí el video es como, me fluye, pero también como que cada proyecto le dice a uno como no, esto es fotografía, esto es pintura, y en esa medida también como la torpeza del artista frente a una técnica, ¿cierto? Como que o la aprovecho o pues busco los medios y no sé, desde contratar al técnico, al artesano experto, ¿cierto? Hacer colaboraciones, que es muy importante, o enfrentársele y aprovechar como esa torpeza frente a un medio o un material, que puede también generar cosas interesantes. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, del grupo De Bruces a Mí, escuchemos Quiero Fuego, del año 2006. Somos tuyos.